9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blast off. Aquí comienzan las tres horas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. Después de 7 días del infierno, una nueva edición del programa más brutal y más perro de todo el orbe musical universal y de todas las dimensiones posibles. Estamos acá con mis compañeros de ruta y Metalheads Trulli de la muerte, señor Carlos. Cueva. ¿Cómo estáis, weón? Sergio. Hola. Sergio Paulsen, como una vez le dije en un programa que hice yo con antaño. Pero lo dije mal, Sergio Paulsen. ¿No tenía nada que ver con Paulsen de la tele? No baja nada. ¿No baja nada? Ya, buena. No sé, pues, estamos esperando que llegue Antaños, que estaba con una cañita de la muerte, parece, que ayer tocó. Ya. Y Ford no va a estar hoy día tampoco porque, según él, tenía cosas que hacer, pero yo creo que en realidad se estaba como adelantando el hecho porque ya iba a tener una caña de la muerte. Así que, nada, weá. Ford castigado. Despedido. Ford. Y Antaños, ya no es necesario. Y Antaños, weón, puta, tiene que llegar nomás, pues estamos esperando a ver que llegue. Y así le damos comienzo a una nueva emisión de Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana en Radio POTQ, la radio online que la lleva. Y bueno, estamos escuchando recién Type O Negative y el cover grandioso que le hicieron a Neil Young, Cinnamon Girl, o chica, ¿cómo? Canela, ¿no? Cinnamon es canela, ¿no? Chica canela, la raja ese cover, a mí me gusta caleta. Y hay un verdadero aporte. Yo con los cabros estamos hablando de lo de que bueno que los covers tengan ahí como un aporte. Que sea un aporte, exacto, Carlos. Muy que bien. No sea reproducir lo mismo, más que claro. No sea lo mismo, bueno, obvio. Y nada, pues, bueno, ¿y qué opinan de que se haya muerto Pete Steele? Bueno, es una pena, bueno. Ya lo habían dicho una vez. Pero era broma, bueno. Era mentira la verdad. ¿Y ahora por qué se murió? ¿Algo le pasó? Infarto. Un infarto en su casa. Qué mala, weón. Me parece que se está muriendo Luis Miguel. Ah. No, la dura. No sé, sí, ya salió de la clínica. He estado muy pendiente de toda la weón. Ah, ya. Sí, he estado siguiéndolo en Twitter. Así que. Eso, pues, weón. Bueno, ayer hay que decir que fuimos a ver a Fontoleo, weón, y a Antaños a verlos tocar en su grupo que tocan música folk. Se llama Matías Sena and the Questions. Y está bueno, po, la raja, así que si les gusta el folk, vayan a ver Matías Sena y nada, po, bueno, no solo de metal vive el hombre, sino de otra música, así que no hay que ser tan intransigente. Como Manowar. Muerte al falso metal, ellos son los falsos, man. Terrible mula. Terrible flight. Ya vamos a hablar de Manowar, weón. No nos adelantemos. Y nada, yo me fui tempranito, weón, porque iba a cachar que iba a quedar la cagada. Carlos en un momento me dijo, no entiendo nada, no puedo hablar contigo. Y dije, yo me voy de esta weá porque, weón. Fue demasiada música para mí, weón. Demasiada música. El poder del arte. Demasiado jolgorio. Sí. Ya pues, cabrón, no sigamos hablando y vamos con lo que realmente importa, la música. ¿Usted va a poner la música ahora, no? Sí, tiene un bloque tachuelero ahora, weón. Ultra Kuma. Ultra, sí. Ya, bueno. Tendré que acercarse un poquito más al micrófono. Así, como Aristía. Ahora viene un bloque de heavy metal clásico, ordinario, tachuelero, tesoro austral, con tres bandas que no obstante las hemos rajado pelando de repente acá en Heavy Chip, pero vamos a... Igual es metal. Está la presencia acá. Fin de cuentas, igual es metal. Exactamente. Estoy hablando de Running Wild, Manowar y Accept. Bueno, dos de ellas son alemanas. Y la primera, Running Wild, la gran gracia que tiene es que fue de las primeras bandas de metal alemán del tiempo de Creator, de Creator y Halloween, pero eran mucho más brutos y más pungas que la más happy de Halloween. De hecho, el primer disco es bastante Motorhead, Sodom, ¿sí? Venom, esa onda. ¿Y después se pusieron como más glam? No, sea, nada, no tiene nada de glam, la weá es bruta, o sea, es punga. Pero la pinta de lo bueno es terrible, es terrible, ordinario, porque ellos se creen piratas. Ah, ya. Esa es la magia. Excelente. Hay una película, weón, de un weón puta que se creía pirata. Había como una película y unos personajes, era un weón loco que se creía pirata. Y bueno, andaba todo el rato así, vestido de pirata. Bueno, estos socios se visten de corsario, salen a tocar así, en los videos imitan weas de pirata. Las portadas tienen que ver todos con los piratas. Ay, no cachaba esa wea, weón. Y no sé, ¿viste la mascota? No. Es un perro con dos huesos. Con un ojo de pirata. Wico, total. Vamos a poner un video de Running Wild, bueno. Sí, sí. En el blog y en Facebook. Sí, tiene un video muy legendario. Este es el disco Port Royal, ya el nombre. ¿De qué época es esto? Este es el tercer disco, el año 87, me parece. Ya. La canción Raging Fire. Y se cacha que el inglés de este bueno es muy punga, bueno, el de todos los alemanes metaleros. No sé, claro. Qué coro parece que dijera me eché al pollo. Me eché el pollo, sí, para escuchar, apreciar ese, en el coro, ese aporte, sí. Anotar. Después viene Manowar, aprovechando que vienen a Chile. ¿Vienen a Chile cuándo vienen? En mayo. En mayo. Como el 16, creo, ¿no? Exacto. Este es el disco del año 92, el Triumph of Steel, que fue el primer disco ya más, yo creo que más pro de Manowar. Que partía cambiaron baterista y guitarrista, y el batero toca, pero weón, me ha hecho una corneta. Se van a cachar los reoles del weón y son arrestosamente insanos. Y... ¿qué tema? Ride the Dragon. Otro weón es punk. Bueno, otro punk. Ese tema es muy bueno, weón. Qué ordinario, sí, los nombres, weón. ¿Quién asesora a estos weones, weón? Pura nadie, weón, por eso. Pero ¿qué onda? Cuéntate algo de Manowar, weón. Bueno, Manowar era una banda de Nueva York que empezaron un poco sana esta weón, pero el Joey DiMaggio era técnico de bajo de Geezer Butler. ¿La dura? Exacto. Ah. Y el guitarrista, el primer guitarrista que tuvieron, el Ross DeVos, que es el nombre de Flight, era de una banda que se llama The Dictators, que es una banda pionera de la escena punk neoyorquina junto con los Ramones. La dura. Y bueno, Manowar, dentro de los ordinarios que son, se han agarrado con todo el mundo. Se han agarrado con Ted Nugent, con Twisted Sister, con Rat, con bandas de Seattle. ¿Y siempre les ponen en duda su homosexualidad, weón? Y bueno, dicen, no, weón, son rudos y la weá. Y nunca lo han pescado en Estados Unidos. O sea, es el resentimiento que tienen, que nunca nos tocaron en MTV, nunca llegaron al Billboard, salvo un par de... Llevarte con una banda así, weón, en Nueva York, no pasa nada, no, weón. Están más, están súper perdidos. Lo que sí, los weones son muy exitosos en Sudamérica y en Alemania. En Alemania, ¿sí? Son Grito y Plata. La disco que sacan, Top Ten. Sí, la una. Es que ahí, weón, pega esta ordinaria. Este metal más como... Kuma. Típico. Kuma. Y los machitos son neoyorquinos, estos weones, son del Bronx. Y los buenos se las dan de nórdico, de Odín. Claro. De hecho, bueno, están las leyendas de que estos buenos firmaron los contratos con sangre de ellos, ¿cachai? No creo. De hecho, el primer contrato que firmaron, bueno, estos buenos han cambiado 6. Todos los discos, desde el primero hasta el que viene después del Triumph of Steel, el Lover of Hell, son distintos sellos. Lo echan de todos lados. Lo echan de todos lados. Porque no venden las copias porque estos buenos se pasan por la raja la banda. Y el primer contrato que firmaron con Virgin, no estoy, puedo equivocarme, pero el primer sello que tuvieron, lo firmaron con sangre. Flight. Bueno, lo que hablabas tú. Ahora sí que nos va a ir bien. Ya, Juan, claro. Cortó a la muñeca. Bueno, lo contaste tú, que tus guanes han roto records por tu cara a todo volumen. Ah, sí, pero la semana pasada hablamos de eso. Y que el Chris Columbus, el batero, tiene una batería de acero inoxidable. Forjada por... en el Valhalla, ¿no? No, sí. No, y lo más punk es que cuando te echan de Manowar, o te vas de Manowar, tienes que quemar tus instrumentos. ¿La dura? Sí, es una tradición en Manowar. ¿Pero el instrumento qué? ¿Por qué, weón? Porque supone que nadie más puede tocar el... como lo que hacían los vikingos, como cuando botaban las espadas, un rollo por ahí. De hecho, hay un documental de Manowar, es cuando se fue este batero que tocaba en este disco, que por lo demás se llama Rino, y nadie sabe quién es, se llama Rino, nada más. El weón, cuando lo echaron, o dejó Manowar, quemó la batería. Se muestra en el video cuando el weón le pone fuego. Ay, ya. Sí. Oye, vamos con la música y a la vuelta hablamos de... Sí, uno de los filos, vamos con Axel. Y con Axel, que sí, son pioneros, partieron siendo... una banda más ligada al sonido de Sweet, de como la banda proto-glam proto-glam en inglés. La onda T-Rex también. Claro, muy T-Rex, y después fueron evolucionando al heavy metal muy ligado a ICDC. De hecho, hay canciones de el primer hit que tuvo Accept I'm a Rebel lo compuso Malcolm Young. La dura, sí. Así que los weones están muy ligados con ICDC. El Udo canta igual a Brian Johnson. Sí, okay. Una vez que entró en Johnson y con Scott. Pero después se fueron poniendo más heavy. Sí, de Alemania. De Alemania. Y esta canción es del disco Doxolites del Metal Heart del 85, que fue uno de los discos más exitosos de cuando está en el peak de popularidad. Y también tiene un verso prócer que más dijera Conchalí. Así que una zorra. Así que tenemos Mecha al Pollo y Conchalí. No, ojo con eso, queridos escuchas de Heavy Chip. Ahora vamos a ir con un bloque ultra metal, truly. Exacto, bondage total. Bondage total, harto cuero, güey, tachuela y látigo. Harto ostrazul acá. Vamos con todo. Entonces, sería Running Wild con Raging Fire, Manowar con Ride the Dragon y Accept con Doxolites. No te escapes de Heavy Cheat, estás en nuestras garras y no te vas a dejar ir nunca más. Vamos con eso, Rodri. Time. Estamos de vuelta en Heavy Cheat y ahí estamos escuchando este bloque de la muerte con Conchalí, weón. Sí, ese era Accept, ¿no es cierto? Y antes de eso hemos escuchado los juguitos de Manowar. Y antes de eso, Running Wild. ¿Estaba buena Running Wild, weón? Sí. Me gustó la onda corsaria. Michelle Pollo. Así que increíble. Oye, hay hartas tocadas hoy día, weón. Así que se las vamos a tirar al tiro. Hoy día toca Dorso, compadre, en Club Mist. El médico. ¿Club Miel? No, Mist. Club típico ahí, el bar. ¿Qué decir de Mist? Bar rockero ahí de Suecia. Suecia 0152. A pasos de la costanera. Y hoy día toca Dorso con Silver Jack. Dorso está promocionando su nuevo disco que se llama Spacium. Y Silver Jack están ahí como promocionando también su disco que grabaron en Mist también, pues, weón. Mist tiene, es como esto, tiene madera, ¿cachai? Y suena exquisito, weón, para grabar. ¿Grabar en vivo? ¿O grabar en disco? No, grabar en disco filete, pues, weón. Pero la base la grabé en vivo, pues, weón. O sea, como quieran ellos. Pero. Oye, estaba yo, cacho, que voy a ir, weón. Dorso hoy día a las. Dice a las 11 de la noche el afiche, pero no creo. Yo creo va a empezar Silver Jack a las 12 y como a la 1 yo creo que va a estar Dorso. Así que, ojo, 2 lucas hasta las 12 y después de eso 3 lucas. Y está metido ESP, la marca de guitarra. ¿Le van a regalar una guitarra? No. Pero van a regalar hartas cosas a las primeras 30 personas que lleguen. Le van a regalar polera, gorro, ESP. Todos son ESP las guitarras, por ejemplo, la John Hitchfield, la típica. Esa que parece como cualquier wea. Las de Queenstrike. Así que también po. Así que ojo con eso, Dorso y Silver Jack hoy día en Mist. Vayan a la 11 o entran en llegar a los 30 primero para que se lleven cosas regaladas por ESP. Creo que ESP endorsea bueno, a Dorso. Eso es como el nexo. ¿Samic no va a estar? Va a estar Maxton. Me acuerdo de una talla de Maxton muy buena, bueno. Cuéntela. Cuando Billy Sheehan hizo la clínica el 2000, ¿ya? El buen estaba haciendo la clínica detrás de un cartel de aproximadamente 20x10 que decía Fender y bajo. Ahora Fender, bajo Yamaha. Un saco weá preguntó, ¿qué marca es tu bajo? Todos saben que es Yamaha, weón. Un de atrás gritó, es Maxton. Y todos cagaron la risa, ¿no? Con la teatro cagaba la risa. La raja. Pero para weón, ¿Yamaha lo bajo Cuba? Sí, y le chijan, el Attitude. Y de uno es escalopeado. Exactamente. Y lo puede volar. Claro. Para dar el sí bajo, ese que necesito. Más bacán. Oye, otro tocato que hay hoy día en Batuta, tocan los BBS Paranoico y Devil Presley. Así que si les gustan esas bandas también vayan. Sale como 5 lucas, así que bueno, si les gusta Devil Presley y BBS Paranoico, vayan a Batuta y mañana en Valpo toca Hielo Negro, esta banda que a todos nos gusta y ya hemos puesto en Heavy Cheat. Toca para ustedes, de hecho. Hielo Negro no. Ah, no, yo fui contigo una tocada de Hielo Negro. Sí, pues, en Providencia. Sí, la lleva, pues, weón. Hielo Negro en Valpo, en el bar La Aduana. Esto queda en la calle Blanco, número 54. 2 lucas no más. Así que vayan, Hielo Negro y con 2 bandas más de la escena porteña, pero no me acuerdo su nombre. Y mañana Korn. Y mañana Korn. Pero, ¿vos trajiste la canción de Korn? Hablemos la vuelta de eso, pues, weón. Ya, pues, weón. Ahora vienen los temas que va a poner el Metal Thrasher máximo. Metal Thrasher Man. Carlos. Ya, a ver, vamos a partir primero con Necrophagis, una banda. ¡De nuevo! De nuevo, po, weón. Pero esta vez vamos del álbum Onset of Putrefaction, que es el primer álbum que sacaron en el 2000. Para el café. Y sí, la gracia es que, bueno, en este álbum todavía, no tenía banda este weón. El Mohamed Witmes toca todos los instrumentos y se acompaña a una batería electrónica. Sí, lo he contado. Sí, pues, así que ahora vamos a escuchar y suena chacal. El tema es buenísimo, se llama To Breathe in a Casket, que es la historia de un weón que despierta y está enterrado bajo 6 pies de tierra, ¿cachai? Brigio, sí, no, súper bueno. ¿Este disco de qué año es el primero? El 2000. El 2000, bueno. 2000, no, buenísimo. Y después viene Morbid con Secure Limitation, un tema del Gateways to Annihilation, que es del 2000, que es el penúltimo álbum que han sacado y aquí vamos a escucharlos, pero satánicos como nunca. ¿Puedo decir que este es el tema más satánico que es uno de los más satánicos, suena muy, muy satánico, muy power, ¿cachai? No es muy rápido, porque no es de los más rápidos, pero realmente es una weá asquerosa. ¿Groove? ¿Puro groove? No, aquí vamos a escuchar, weón, y sobre todo el arreglo de las voces es chacal. Morbid la lleva, igual. Morbid la lleva, weón, no. Estrella Sagot, weón. Y este álbum me parece mucho más limpio, suena mucho mejor que el último. El Heretic es ahí nomás, me parece cochino, no me gusta el sonido que tiene. Y los temas son muy repetitivos además. Este el Gateways fue producido por este loco de Hate Eternal, ¿no? Que eso está, no lo sé, weón. Está metido con Morbid también. El Steve Tucker, weón. Ah, sí, pues, weón, sí, sí. Sí. Produce discos, weón. ¿Por porque que toca en Morbid? Y en otra banda más, ¿no? En Morbid. Morbid, pues, weón. Pero ya no, pues, weón. Es vocalista, ¿no? Steve Tucker, sí, weón. Pero no, tenés razón. Seguramente, no me acuerdo, pero antes, seguramente antes de Hate Eternal estuvieron tocando en el rabat, no me acuerdo. Sí. No y es un productor, o el bueno. ¿Obituario Nekir? No. No. Qué bueno, es famoso productor, sí, bueno, sí. Ha producido altos discos. Varios de Morbid lo han producido. Probablemente que esté producido por ese otro. Bueno, y después creo que viene Benediction, ¿cierto? Con Rat and Regret, que es un tema del álbum Killing Music, que es del 2008. Bueno, Benediction igual es una banda. Antigua, ¿cachai? Mira, empezaron a tocar el año 90, sacaron el primer álbum y el primer cantante que tuvieron era el Barney Greenway. Entonces, weón, sí, pues weón cantaba en las dos bandas, en Napalm y acá, en Benediction. ¿Son ingleses? Sí, son ingleses. Hasta que a Napalm le salió la primera gira y ahí Barney tuvo que tomar una decisión y se fue con los más exitosos, obviamente, y dejó botada esta banda y estos, bueno, se consiguieron otro cantante que ¿y cuál es la onda de Benediction así? Benediction es un tipo de death metal típico inglés, así. No es muy greencore, sino que más tirado al death metal y nunca se han salido también de ese estilo. Ya. Ahora, siempre han sido iguales. Tienden a repetirse un poco a veces, pero este tema güey, creo que igual salva. Me voy a poner el ojo eso porque Benediction los cachaba de nombre, pero no. Me los confundo con Hipócrisis. No, acá lo vamos a escuchar. Se parecen caleta. Se parecen caleta. Los nombres suena igual. Así que bueno, partimos primero con Necrophages, To Breathe in a Casket, después pasamos a Morbid con Secure Limitations y finalmente Benediction con Rat and Regret en Heavy Shit. Estás en las dos horas más intensas de la semana, hoy que elige rabio, estoy seco para esta weá. Te pareció la Mirnita, weón. ¿Cuál es la Mirnita? La Los Venegas, la que hablaba rápido. Ya, vamos con eso, estás escuchando Heavy Shit. Control. you created this thing you called sin. Oh God, do you understand? Through the pain and denial was lit. Oh freedom contained within a shell. And all that's without you for now. You start our existence. I came despising away. So the outplay come affect you. For words dissembling your own. And the land of perplexing no fall. Behind the walls of concrete they hide. Secure limitation. From the uncertainty the God might use. And from the ultimate all the white flow. The influence Godmother's gift. Must God seem in a big concrete. You scarred our existence. Unclean, despising our ways. So the unclean come affect you. When the demons have chosen a different light. And the visions of it all can be in a sight. For the freedom from the prison or in the mind. Secure limitations. For the uncertainty God I knows. And for the nothingness all the way slow. The influence Godmother's gift. Must God see moving concrete. We'll be right back. muscles and new advance. Twisted features compel me to rid you of your vanity. Accusations attempt you. Defiance at your cough, but I wouldn't waste my fucking breath. Cosas más intensas de la semana. Estamos, esperamos que estés disfrutando este show tanto como nosotros. Súper variado hoy día, pero siempre con ese peso específico del metal. Oye, bueno, eso, la otra vez escuché el podcast, weón, y seguido me dejó sordo, de loco. Por el papagayo de gente. Sí, es como en la mascota de Hitchit. Ahí, oye, bueno, Necrophagus, Morbid Angel y Benedictum, weón. Brutal, weón. Brutal, weón. Ahí después el chancho con la como si, bueno, este es como yo cacho que el momento más heavy de Hey Chill. De ahí las cosas como que se pone un poco más tranquila, ¿no? Vamos, eso está por verse. ¿Está por ver? No, sí. Por lo general este es como el pic brutal. Ahora se pone un poquito más suave. Entonces es como el truly. Es como las weas true. Carlos trae las weas... Death Metal. Las weas más brutales. Sigo, antaño, ¿qué sería? Es una incógnita. Es más Stoner. Stoner y más noventero igual. Claro, bueno. Qué truco. Oye, ¿qué otra cosa se me ha quedado acá en el Tinterors, en mi super cuaderno de la muerte? Un carón. Sale nuevo disco desde Danzig, weón. El 22 de junio. Un combo incluido. Un combo incluido. ¿En la carátula? En la raja. La vi, es la raja. Es roja y sale como una mina cerca de un árbol. La vi chiquitito porque la foto no estaba grande, pero en la raja, y el disco se llama Death, pero no como muerte, es como D-E-T-H, Red, Sabaoth. Sabaoth, T-H, Death, Red, Sabaoth. Una cosa que solamente él entiende, yo creo, bueno. Pero igual lo voy a escuchar. Docto. Muy docto. Igual lo voy a escuchar porque, bueno, puta. Tan oscuro ese Danzig, yo creo que. Ídolo, quiero ser como él. En la raja. Toma una historia de Glenn. Cuéntame, weón. Cuánto el toque. Yo tengo. Estuve con él el año 2003. Bueno, la única vez que he venido. Y llegamos al hotel, fui con un amigo y su polola. Y nos llamó la atención porque llegó primero la banda y llegó después Danzig. La banda estaba llena de pendejas de 16, 17. Todas drogadas, weón, y se las empezaron a comer en el pasillo. La dura. Sí. La dura. Y el único que no comía ahí fue Glenn Danzig. Glenn Danzig estaba quedándose en el. No en el Sheraton, sino en el Tower, en la torre, ¿cachai? Yeah. Y el weón de repente. El weón pidió champaña. Yeah. Tenía unas flores. Muy freak así. ¿Pero estaba solo? Se fue solo. Después me quedé conversando con un amigo que tengo en el hotel. Yeah. Y dice que el weón era muy freak, así. El weón muy cagado la cabeza. No permitía que nadie circulara por los pasillos de la habitación. Pero con los fans fue súper tela, igual se sacó fotos, yeah. Pero igual es como tóxico, igual te como que te abraza para las fotos y usa esas poleras de malla. Sí. Y el guante está guatón, weón, pero guatón, estaba como sudado, como viscoso. Era como un saco de papa, claro, así. Pero sabes que el guante es súper misógino, weón. Me demora entonces porque se le acercan todas estas pendejas jugosas que andan con la banda, igual como que le hacían kill. Una dura. Sí. De estar chato de los fans igual que las de grupo, weón. Fue Retela, firmó los discos, un amigo que le firmó todas las weas de Misfits. Y yo lo único que alcancé a preguntarle por Jerry Cantrell, ¿cachai? Le pregunté por Han of Doom, el cover que hizo de Sabbath. ¿Ya? ¿Por qué por qué le había cambiado la letra y por qué no la tocaba completa en el Black Acid Devil. Y el weón me dijo, porque en realidad esa canción la compuse yo. ¿Cómo? Daniel, por... Bueno, había hecho, bueno, se cagó la risa y dijo, no, la verdad es que yo la quiero, la hice, la rehice, no es un cover. Ah, ya. Yeah. Ahí te creo más, pues bueno. La hice como debería haber sido. Oye, pero bueno, ojo con este disco de Anzik, porque yo creo que Anzik ya se aburrió de su onda como media... Industrial. Y este disco yo creo que vuelve a las raíces, bueno, así que... Y como hace dos años, un año y medio, bueno, habían salido como un disco, bueno, doble de Anzik, que se llamaba como Lost Tracks, que eran puras canciones que no habían quedado en ningún disco. Y está a la raja, así que también busquen esa weá. Se llama como... Blues, perdón, The Country con Jerry Cantar. Que nunca lo grabaron. Sí, nunca lo hicieron. Nunca lo sacaron. Bueno, caché esa weá. En el 2001, 2002, cuando Cantrell hizo Cardboard Vampires. El weón hicieron... Ah, buen dato, weón. 6 meses y grabaron puras weá country filete. Nunca salió nada. Claro. Puta la weá. Y... Sería interesante escuchar esa weá. Sí, pues weón. ¿Y qué otra weá voy a decir yo acerca de Asi? Bueno, que está guatón y que le pegaron. ¿Qué más chico que yo. ¿Qué les parece el Black Area y esa weá? Yo he escuchado nada. El Black Area no me gustó mucho, weón. Me parece que es medio pegado. Sí, lo escuché medio fome. Igual no es rock, weón. Sí, pero incluso para el estilo de música es medio pegado. Como que, sí. Casi todo igual y tenéis que estar como en la onda. Es medio ambient casi. Sí, pues ambient la weá. Es como escucharlo una sentada y solo haciendo una misa negra, alguna weá. Y no estando deprimido porque es peligroso. Voy a matar con esa weá. Voy a hacer un pacto con el demonio, así, esto en la volada, y después te ir para adentro. Bueno, y vamos con la música. Ahora me toca a mí. Vamos a poner una bala zorra. Primero que nada, un grupo que ya lo puse, pero me gusta tanto, man, que lo pongo. No, esta base se llama Death Breath. Y para los que no cachan, este es como la joyita de Nick Anderson, el baterista en Tomb, que después formó Helicopters. Y después Helicopters parece que se acabó y este hombre dijo, quiero volver a mis raíces, voy a hacer death metal a la antigua como lo hacía con el Tomb, y formó Death Breath, que es la raja. Esta canción también se llama Death Breath y de su primer disco que se llama Stinking the Night, ¿cachai? Y estos bueno, están a punto de sacar su nuevo disco, que no sé cómo se llama, y aparte de eso tienen otro, un EP que se llama Let It Stink, La portada es como una broma, weón, a Let It Be de los Beatles, weón. Es la misma portada que Let It Be, es como las cuatro fotos, ¿cachai? Y ahí estoy igual negro con letras blancas, pero en vez de Let It Be sale Let It Stink. Y en las fotos salen puras como... Puta, como unos zombies, unos weones vestidos de zombies asquerosos, weón. Así que la raja. Y esto, weón, en un momento se iban a llamar Black Breath, ¿cachai, no? Y cuando cacharon de que ningún grupo existía que se llamaba Death Breath, lo ponen cambiando de nombre. Así que dijimos, Death Breath, la zorra del nombre, como aliento de la muerte. Y relacionado con eso, después de eso, viene un grupo que ahí era como se llama, Black Breath. Ya, ¿en serio? Sí, pues bueno. Si no fuera por Death Breath, Black Breath tendría otro nombre. Po. Este grupo es más nuevo, son de Seattle, son gringos. Y su último disco lo sacaron por Southern, un sello bueno, medio stoner, como medio doom stoner. ¿Está el disco pro? ¿En Southern? Sí. Seguramente, sí, parece que sí. Si tenemos tiempo, pongo pro. Y esta weá es, acá lo tengo anotado. Tienen un EP del 2007 que se llama Racer to Oblivion. Y después, el año pasado, por Southern, sacaron Heavy Breathing. Y esta va es como, es bien parecido, se parece harto en Tomb, pero es como más punky. ¿Cachai, no? Tiene como su onda como bien death metal pesado, pero como, sí, como deathcore. Los buenos son gringos, le está yendo a la raja. Y después de eso, yendo en esta onda como media banqueta, D.R.I., esta gran banda, bueno, de thrash crossover, la zorra. Y hoy día lo puse, bueno, porque supone que iban a tocar en Santiago, y se suspendió, compadre. Puta, no hay razones como muy claras, pero se aplazó como por 15 días. Los organizadores dicen que no vuelvan las entradas porque esta weá no se canceló, se suspendió, bueno, por 15 días solamente, así que ellos van a decir, bueno, qué onda. Pero la weá está como media rara, como que no han dado muchas razones. Todo viene a tocar hoy día en el Teatro Novedades y el domingo en Valpo, así que todo se queda on hold. Y vamos con D.R.I. de su disco bacán del 93, Trash Zone. Y el tema se llama... Uy, se volvió el tema. ¿Cómo se llama el tema? Trash Heart. Así que vamos con eso. D.R.I. con Trash Heart. Black Breath con... ¿Cómo se llama el tema de Black Breath? Escape from Death. Buena, Rodri, man. Ahí le vamos a saludar a Rodri, el patrón de POTQ. Y Death Breath. Y Death Breath con Death Breath. Y así que eso, po. Llamen a sus amigos. No se olviden de promocionar Heavy Cheat todos los viernes a las 10 de la noche en Radio POTQ, en www.potq.cl/radio, y en nuestro blog, que a la vuelta le decimos, porque ya vamos con esto. Death Breath, Black Breath y DRI. Estás escuchando Heavy Cheat. 2 horas más perras de la semana. Ya empieza buena la semana, buen pasada, ya empieza buena a surtir su efecto en mi cerebro, weón. Bueno. Habíamos escuchado hoy Diarai, Black Breath y Death Breath. Pura onda, vea. Puro tarro. Puro tarro, weón. Bueno. Puro journey. Estoy tirado al crossover últimamente, weón. Bueno. Estoy tirando harta guata de sonda. La semana pasada fue PC Death Squad. ¿Se acuerdan de eso? Yes. Y. El Transgender. Y ¿qué otro tocato se me queda? Ah, bueno, hoy día toca Son Garden. Después de... ¿cuántos años? 13. Desde el 97, pues, weón. Hoy día tocan en Seattle, no me acuerdo, weón. Bueno, da lo mismo el nombre local, ¿cachai? Y tocan en Seattle después del 97, pues, primera vez que tocan juntos desde que se separaron. Y van a tocar bajo el nombre, es como una tocata secreta, y van a tocar bajo el nombre que se llama Nude Dragons. Como dragón desnudo. ¿Pero qué tan secreta puede ser? Si es secreta porque sale Nude Dragons, cuando sale Soundgarden ni nada. Pero la gente que se metió al mailing list de Soundgarden, hoy día les llegó un aviso. Hoy día en Seattle toca, weón. ¿Y tú estás ahí en el mailing list? Sí, pues, weón. Hoy día toca Soundgarden, bajo el nombre de Nude Dragons, en tal parte. Las entradas son limitadas. ¿Alcanzaste a llegar? Puta, si fuera como Juanito Yarur, weón, y agarrar un Concorde aquí, nada más que llevo, weón. ¿Qué chiste le puede financiar, pues, weón? Por favor, weón. Espero que me paguen un pasaje para ir a Chicago en agosto, porque San Carlos va a estar tocando en el Lollapalooza ahí. ¿Cuáles son las otras bandas que están ahí? No hice la tarea. Who cares? Who cares? Es San Carlos, weón. Y antes de eso, en julio van a hacer una mini gira con Pearl Jam en Europa y en Estados Unidos. O sea, sí, pues. Y después de eso, Lollapalooza en Chicago. Y bueno, pues hoy día Son Garden después de, ¿cuánto? 97, 97, 3 años. ¿Qué andan weando con Pearl Jam, weón? Como porque están con Matt Cameron, baterista Pearl Jam. Ah, verdad. Si por eso tienen que hacer. Son mal, esos weones feos. Son la raja, weón. Bueno. O sea, ciertas cosas. Quieren con Catedral, con Corrochos Conform, no, ¿qué andan weando? Quieren con claro, weón. Sí. Quieren moneda. Así que eso, pues, bueno, era la raja el mail que salía, pues. Salía en. La entrada es solamente online ahora ya, donde no se entra a entrar en el local ni nada, ¿cachai? Y hay muy pocas, así que, weón, la zorra, pues, weón. Qué ola cagada, si en 5 minutos sí, vendió casi todo. Me imagino, pues, weón, la raja. Y eso, pues, weón, no tengo nada más que decir, salvo... ¿Quién es? Pues, Rodri, tengo una BNX y, claro, y después Korn. Ya, pues, Sergio, este es tu bloque. Ya, bueno, voy a poner un track de Kiss. Creo que nunca hemos puesto Kiss. Sí, yo puse Unholy. Ah, pues sí, está Unholy. Pero ustedes no están, creo. Sí, yo no estaba. Sí. Bueno, cuando era solo. Cuando eras con antaño. Con antaño y se miraban a los ojos. No. Estábamos todos, no estabas tú. Oh. Era cuando nacíamos en tuerto. Ni me acuerdo, weón. Bueno. Culpa del copete de ese obligado. La droga, weón. El Singani. Es como Singani. Tan ganas de singar con el Singani. Y después vos llegaste con Singani un día. Sí, pues, bueno, pero en una botella de vidrio. No, el mismo, llegaste con el mismo. Pero en una botella de vidrio. Vos lo tenías en un tarro, weón, de metal. No, pues, no, pero también. Pero la primera vez que nos juntamos yo y él. Sí, Singani. Sí, el mismo. Sí. Es rico, weón. Sí, weón. Es rica la weón. Es como un pisco, pero más. No, más, el tarro era asqueroso, el que era cocoroco, el que es de 96 grados. Eso era, yo, weón, no quise tomar ese cocoroco. Weón, weón. Todos tomamos, weón, por eso estamos. Era así, más, weón, malo que la mierda. Ahí, weón. Al día siguiente me dio caña en un lugar muy específico en el mate. Era como ahí. Era la neurona que estaba muriendo. Claro. O sea, la que se resistía, weón. Nos transformamos en guanaco todo. Era la parte del cerebro que estaba. Ahí fue cuando perdiste tus recuerdos de los 3 años, pues, weón, ¿no? ¿De qué 3 años? Claro. Ah, sí, pues, weón. Sí, sí. No me acuerdo de mi edad de mi infancia, weón. Ya, pues, bueno, sorry, bueno, Kiss. Sí. Bueno, ahora que estáis hablando de Soundgarden, cuando originalmente empezaron a hacer el. ¿Cómo se llama? El tracklist para el Kiss My Ass, el tributo Kiss. Uh-huh. Bueno, la primera banda considerada era Kiss. O sea, pero era Soundgarden. Claro. Y, ¿en serio? Y esta es la canción que Soundgarden hizo, War Machine. Y de hecho por ahí anda volando ese cover que no lo podía encontrar, weón. ¿Esto era el Kiss My Ass? Sí. No, es que no quedó finalmente en el tracklist. Con razón, porque yo conozco todos los temas que ha grabado Soundgarden y esa weá no me suena. Y de hecho, Soundgarden la ha tocado en vivo y es como bien pesadito el tema. De hecho, el como decía, del disco Creatures of the Night del año 82, que es como el disco más heavy metal de Kiss. Pero el tema en particular tiene un riff muy modernoso, weón. Para cachar que Soundgarden podría haber hecho una muy buena versión. Seguro. El Creatures of the Night es cuando ya se habían pintado, ¿cierto? Claro, pero fue el último disco pintado. Pero sin Ace Frehley ni. Sin Ace Frehley, pero la portada sale Ace Frehley. Claro. Pero las guitarras las tocó Vinnie Vincent. Ahora sí. Se descubrió que incluso Van Halen metió mano ahí, bueno. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué parece la portada de Ace Frehley? Porque estaba todavía ahí legalmente. Contractualmente todavía está en la banda. Pero lo fueron al. ¿Y la al, gira la hizo Vinnie Vincent? Ah, ya. Y la batuca la toca Eric Carr. Eric Carr. Porque sí, pues, se fueron juntos, ¿no? No, Eric Carr se fue con el. Perdón, no, Peter no. Chris se fue como el 80, a las Masked. Y Ace Frehley se fue el 82. Ah, ya. Pero esta canción es bien pesadita para lo que es Kiss. Bueno, es que estoy Kiss siempre dentro de la mamonería mete un track malulo, bueno, por Gene Simmons, Unholy, claro, sí, bueno. God of Thunder, Watching You. Sí, bueno, este es el track más malulo de la. Yo voy a decir que el más heavy metal de Kiss en este disco. El más malulo de los malulos. El más doble hombo tiene este disco. Pero este track en particular es más poderoso. Vaya a cachar que es medio groovy. Y bueno, después de Kiss tenemos. Phantom Blue. Blue. Esa es una joyita que traje de una banda gringa de puras minas. Ricas. Descubiertas por Marty Friedman. ¿Desde ahora este grupo? No, desde el principio de los 90. Ah, ya. Ya. Del segundo disco, Built to Perform, del año 93, que fue la gran apuesta de Giffen Records en ese entonces. Uh-huh. No pasó nada. Y gracias a esta banda, Mitchell Meldrum, la guitarrista, es Dread Mango. Y bueno, falleció el año pasado. ¿Qué le pasó? Murió de un aneurisma a los 40 años. Wow. Y era la señora John Norum, el guitarrista de Europe. ¿Verdad? Y esta mina tenía otra banda, ahora último, se llama Meldrum, que es la onda de Black Label Society, Kitty. No, a lo mejor Black Label Society con una banda más groove, más pesada, como ¿cómo se llaman tus guatones que hacen? Crowper. Como Crowper. Y ahí tocaba Jim Holland, la batuca. Ah, brutal. Bueno, esa banda te lo unió a toda la gira europea de Black Label, y muy la onda moderna de como groove metal. Yeah. Y muy gringa la banda. Claro, muy gringa. La mina estaba radicada en Suecia, porque se casó con John Norum y todo el cuento. Y bueno, este del segundo disco es una pequeña joyita, bueno, porque está ahí en el medio entre el Alice in Chains y Megadeth, la weá. Ah, la raja. ¿Cachai? Es una ultra exclusiva esta weá, sí, weá. Bueno, el solo que hace la mina es espectáculo. O sea, no es shred la weá, pero tiene demasiada onda. Y aparte que el riff que hay de fondo en el solo le da más power a la weá. Y la voz de la mina es entre Halford, Mustaine y Hetfield, es una weá, pero con coma. Es weá. Como rica la mina. Sí, y aparte son ricas las weá. Sí. Y no son flaquitas, son como. Brutales. Sí. ¡Brutal! Después Hard Rock no entero, weá. Oye, y después de eso viene Korn, ¿no es cierto? Korn, que mañana tocan en el. Mañana, ¿cierto? En el Copulican. ¿El Copulican? Exactamente, voy a ver si voy. Y este es un tema del disco que a mí más me gusta, curiosamente, el Untouchables, que vos me lo prestaste. En 2002. No es malo, weón. Yo encuentro que tiene un track bien pesado, bueno, pesadito. Sí, sí. Y este es uno de los temas más industriales que han hecho. De hecho, la influencia de Ministry se les nota a Mango en el track Wake Up Hate. Y no era en vano que Jordan Davis dijo que este era el disco más intenso que habían grabado hasta entonces. Pero a mí me gusta mucho, weón. El Untouchables fue como el disco que lo volvió a las raíces, por claro, así decirlo. Después de las weas más comerciales. El Lucas de Miro y todo eso, weón. No, pero el Lucas de Miro es posterior. Después de Lichus y el Foro de Lío. Verdad, tienes razón. Así que ahí está esa tripleta con Arto Grunts. Pero aquí la gema es Phantom Blue. Ojo con Phantom Blue, segundo tema de esta tanda variopinta hecha por Sergio Ponce. ¿Algo que decir, Carlos? Nada, estoy impactado. ¿Estás con caña, weón? Sí, estoy con caña. Carlos vio el videoclip de esta canción, la de Phantom Blue. Sí, oye, rica las minas. ¿Sí? Sí. Por actitud, mejor. Bueno, hay que decir que antaño no llegó finalmente. Pues, antaño, weón. Antaño, pero bueno, se le verdad no. Pero igual, tocó mejor, bien igual. Mejor tocó para bien. Nosotros porque tenemos más temas que poner. Sí. Así que, no, pero tocó bien antaño ayer. Sí. Se le perdonó. Sí. Sí, bueno. Así que eso. Y un saludo a Fon. Saludo a Fon. Saludo a Fon. Yo sé que estás con caña, Fon. Yo sé que es eso, ¿no? Está efectivo. No nos quieres dejar. Sí. Saludo a Perú. Y ¿qué viene? Kiss. Kiss, Phantom Blue y Korn. Korn. Vamos con eso. Estás escuchando Heavy Shake. Estamos de vuelta en Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana. Se escucha un río de fondo porque estamos en las entrañas de la radio POTQ. Surrounded by posers. Fuck yeah. Pero ricas posers. ¿Ah? All time. Bueno, habíamos escuchado. Bueno, Korn fue lo último. Bien industrial la wea, weón. Phantom Blue está el solo de Phantom Blue, la zorra. Tenía esa onda que te decía yo como mega mega en un momento. Pero tenía varios matices de solo. Sí. Partió como medio mucho Alice. Claro. Y una parte que ya se puso Marty Friedman. Sí. La raja. ¿Y la de Peace? Bueno, ¿la cachai? ¿Y la de Peace? ¿No? No, nunca he cachado. No, pero estaba rico el tema, weón. Sí. Y tenías razón, weón. Era muy. Perfectamente me imaginaba tocado por Soundgarden. Sí. Así que. ¿Qué más decir? Bueno, pues. Ahora le toca a Carlos poner música. Sí. Y nos va a destruir los oídos. No, weón. Para que, ¿no? No, es más tranquila esta weá. ¿Sí? Vamos a partir Nocturnos primero, ¿no? ¿O Era Oscura? ¿Rodri? ¿Rodri, cuál es primero? ¿Nocturnos o no? Oscura primero. Oscura, ya. Oscura, estos weones son alemanes. Ya. Y tienen dos álbumes hasta ahora. El Retribution fue el primero el 2006. Y sacaron ahora otro el año pasado, el 2009, que se llama Cosmogénesis. Y es la raja, weón. En el fondo, aquí toca el mismo batero de Necrophages, el mismo guitarrista también, ¿cachai? Y en el bajo es el bajista de Pestilence. Así que igual es una mezcla entre el death metal y el rock progresivo, weón. Es la zorra, weón. No, estos weones vale la pena escucharlo. Yo creo que este grupo hay que escuchar el álbum completo, weón. ¿Y cuál es la onda de decir que es más tranquila la weón? No, igual es death, pero tiene estas mezclas de rock progresivo que lo hacen como a ratos así como más tranquilo, ¿cachai? Se meten los instrumentos, que después vuelven a meterse. ¿No? Tienen sus intervalos más piola, weón. Sí, weón. Definitivamente. Y después de eso vamos con Nocturnos, que estos weones son unos clásicos, weón. Onda, estos weones tocan desde el primer álbum que sacaron fue el The Key, que salió en 91. Y de ahí después sacaron el Freeholds al año siguiente y no se supo nada de ellos hasta el año 2000. Y sacaron este que se le trae al Tom. La gracia de estos weones es que son los primeros que meten el teclado en el death metal. ¿En serio? Claro, weón, meten el teclado en el death metal y los quedó la cagada. Claro, los primeros ever, weón. Y quedó el escándalo, weón. Entonces lo encontraron poser y le cargó a todo el mundo. Vestidura, weón. Y toda la claro, weón. Y en el fondo los más cartuchos del death metal, reclamaron caleta. Sin embargo, después ya todo el mundo se acostumbró, weón. Aquí vamos a cachar. El grupo que estaba hablando hace poquito, Cradle of Filth, metió teclado y al final claro. Ponen teclado. Bueno, ya todo el mundo ocupa teclado. Igual sí. Acá es como un tipo de teclado más ambient, en todo caso. Siempre claro. Va de fondo, no, nunca tiene como no protagonismo para nada. ¿Cachai? No se va en la onda rococó. Claro, y el tema es Edge of Darkness. La raja. Oye, y se nos está acabando el tiempo, weón. Nos vamos despidiendo de Heavy Cheat, weón, ¿no? Sí, pues, weón. Lo dejamos hasta acá. Este capítulo que estamos en las entrañas de Radio PTQ y arriba. Había un desfile de moda, así que estamos rodeados de modelos. Y casi dejaste la cagada, además. Y gente, claro, weón. Y ahí al baño, subí la escalera y abro la puerta. Y miro para un lado, después miro para el otro. Y viene una modelo caminando justo por el pasillo que yo abrí la puerta. Y yo, weón, tuve que cerrar la puerta, weón, embalado, que si no. Tranquilo, estamos acá en desventaja numérica. Ya, weón. Y para cerrar. Un tema la raja de un disco la raja de una banda la raja. Esto es Slayer con Behind the Crooked Cross. Un temón de South of Heaven. La raja y cuando lo escucho por lo menos. Y cuando escucho este tema Slayer, lo escucho como tres veces seguidas porque cuando lo van a meten como quinta, power, me encanta esa weá, la raja. Así que eso, pues, nos despedimos de Heavy Cheat. Este fue el capítulo número 16, ¿o no? Creo que sí. Sexto de la sexto capítulo. Temporada. Sí. Y el más bullicioso de Hey Chit. Pero estuvo bueno. Sí. Estuvo bueno. Así que les recomiendo, o sea, lo siempre le decimos a todos ustedes, metaleros de la muerte y criaturas de la noche, avísenle a sus amigos todos los viernes a las 10 de la noche en Hey Chit, en Radio POTQ, en www.potq.cl/radio, o si no, en nuestra página de Facebook pueden encontrar los capítulos y descargarlos con su setlist para que cachen qué grupo y qué canciones pusimos, y en nuestro blog, administrado, weón, increíblemente por Carlos, que está la raja, y están buenas las notas que pusiste en tu blog, weón. Las notas que pusiste están la raja, los comentarios de disco y todo eso, ¿sí? Están increíbles. Ahí Carlos y Sergio están poniendo el máximo bueno, sí, al blog. heavy-cheat-podcast.blogspot.com. Claro, pero sin www. Sin www. Así nomás. Así nomás. ¿Pueden dejar comentarios? Sí, pueden dejar comentarios. Sí, obvio, para que pueden pedir temas, pueden hacer lo que quieran. Y tenemos no destruir el sitio. Tenemos nuestro mail, cualquier duda, consulta o donaciones, proposición en hspotq@gmail.com. Ahí estamos también. Ah, así ya que, voy a saber. Sí, pues. Así que eso, pues cabrón, nos estamos despedimos. Estamos en todos lados. Con Nocturnus y Slayer. Buenas noches, nos vemos en una semana más. Chao, cabrón, muchas gracias. Chao, padre, nos vemos. Saludos a todos.